te pintas para matar y yo soy un degenerado si te llego a mirar. Si te pintas para la guerra, te pintas para matar y yo no te puedo dejar de mirar. Con esa panza todito vas a bailar y otra vez de cama me vas a dejar. Si querés guerra te voy a ametrallar y en el telo vamos a terminar. Si querés guerra te voy a encarar y a la trinchera te voy a llevar. Y a la trinchera te voy a llevar. Barrilete cómico, los vasos, las jarras arriba. Saludos a Seven de México y Dante de Bolivia, Javi de Buenos Aires, de parte de B Cósmico, Barrilete Cósmico. Para la guerra te pintas para matar y yo soy un degenerado si te llego a mirar. Si te pintas para la guerra te pintas para matar y yo no te puedo dejar de mirar. Con esa panza todito vas a bailar y otra vez de cama me vas a dejar. Si querés guerra te voy a ametrallar y en el telo vamos a terminar. Si querés guerra te voy a encarar y a la trinchera te voy a llevar. Y a la trinchera te voy a llevar.